dos años de la Batalla de la Victoria, Día de la Juventud. Fuerzas realistas al mando de José Tomás Bóves intentaron tomar la ciudad de la Victoria, siendo rechazados por un contingente republicano, liderados por el general José Félix Rivas. La batalla se libró el 12 de febrero de 1814. Ante la escasez de tropas regulares, Rivas tuvo que armar a unos 1000 estudiantes de los colegios y seminarios de la ciudad y de los otros poblados vecinos. Entre ellos, 85 estudiantes del seminario de Santa Rosa de Lima de Caracas. Soldados, lo que tanto hemos deseado se realizará hoy. He ahí a Bóves. 5 veces mayor es el ejército que trae a combatirnos, pero aún me parece escaso para disputarnos la victoria. Defendéis del furor a los tiranos la vida de nuestros hijos, el honor a nuestras esposas, el suelo de la patria, mostrarles nuestra omnipotencia. En esta jornada que será memorable, ni aún podemos optar entre vencer o morir. ¡Necesario vencer! ¡Viva la República! La batalla comenzó a las 7 de la mañana y duró todo el día en las calles de la ciudad. Los efectivos republicanos construyeron una impresionante resistencia al empuje de las tropas realistas. Al caer la tarde, la batalla aún no se había decidido por ninguno de los dos bandos. Hora después, los realistas se retiraron del combate. Bolívar, al saber la victoria, le concedió a Rivas el título de vencedor de los tiranos. Unidad de Producción Radiofónica Escolar Monseñor San Miguel.